El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Inmenso placer sentimos en saludarles de nuevo a esta hora del domingo, en una nueva cita con nuestro tema con variaciones, su programa fundado por el profesor Corrado Galcio en 1952 y que hoy José Vicente Gamboa, gerente de programación, Raúl Sánchez desde la consola de grabación, sonido y edición y este servidor, Einar Goyo Ponte, llevamos hasta ustedes cada semana a través de la señal de Radio Capital 710 AM, listos para una nueva emisión. Luego de más de un año de pausa, volvemos a ofrecerles una nueva entrega de una de las series que más disfrutamos en producir para ustedes, por el ejercicio de imaginación, por lo que nos enseña al realizarla y por la riqueza de combinaciones multidisciplinarias que nos permite. Se trata de nuestras ciudades musicales, las cuales, como todos saben, organizamos desde el alfabeto, por lo que hoy nos corresponde la letra K. Y ello nos lleva lejos, más allá de los confines de Europa, donde ya bordeamos el Asia, con su mezcla de culturas modernas y milenarias. Hoy visitaremos, en el bajel de la música y la imaginación, a la ciudad rusa de Kazán. Nuestro hashtag de hoy será muy sencillo para que nos acompañen en este viaje, también por las redes sociales. Numeral TCB, tema con variaciones, Kazán, a través de las cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido, y Radio Capital, lleve calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Kazán es una ciudad de casi 1020 años de fundada. Está situada a orillas del Volga, en la confluencia del río Kashanka, esto es al suroeste de Rusia, en la República de Tartaristán. Se cree que sus fundadores fueron búlgaros, habitantes de las riberas del célebre río ya mencionado y cuya canción de los remeros escuchamos en la cortina. El zar Iván el Terrible la invadió en 1552, destruyéndola casi íntegra. Kazán significa cazuela, nombre asociado a la leyenda de su fundación, pues se cuenta que un brujo aconsejó a los búlgaros que vivían en esa zona que fundaran una ciudad donde se pudiera hervir agua en una cazuela, aunque sin usar fuego. Otro pueblo a quien se adjudica la fundación de la ciudad son los tártaros, pero más tardíamente, luego de los asolamientos de Iván el Terrible. Si había una ciudad búlgara en el sitio, las estimaciones de la fecha de su fundación parten de principios del siglo XI a finales del siglo XIII. Fue un puesto fronterizo entre la Bulgaria del Volga y dos tribus finesas, los Mari y los Udmurtos. Otra cuestión compleja es dónde la ciudadela fue construida originalmente. Las exploraciones arqueológicas han producido evidencias de asentamientos urbanos en tres partes de la ciudad moderna. En el Kremlin, en Vishbalta, en el sitio del monasterio moderno de Silantau y cerca del lago Kavan. La más antigua de ellas parece ser el Kremlin, palabra que en ruso significa ciudadela. Si Kazán existía ya en los siglos XI y XII, podría haber sido una parada en una ruta comercial del Volga desde Escandinavia a Bagdad. Fue un centro comercial y posiblemente una ciudad importante para los colonos bulgur en la región de Kazán. En 1438, después de la destrucción de la Horda de Oro, Kazán se convirtió en la capital del poderoso Kanato de Kazán. El bazar de la ciudad, Tashayak, Pierna de Piedra, se convirtió en el centro comercial más importante de la región, especialmente para muebles. La manufactura local y la artesanía también prosperaron, ya que la ciudad ganó una reputación por sus productos de cuero y oro, así como para la opulencia de sus palacios y mezquitas. La ciudadela y el canal Bolac fueron reconstruidos, dando a la ciudad una fuerte capacidad defensiva. Los rusos lograron ocupar la ciudad brevemente varias veces. En 1708, el Kanato de Kazán fue abolido y se convirtió en la capital de la gubernilla de Kazán. Después de la visita de Pedro el Grande, la ciudad se convirtió en un importante centro de construcción naval para la flotilla del Caspio. Kazán fue destruida en gran parte en 1774 como consecuencia de la revuelta de Pugachov, un levantamiento de las tropas fronterizas y campesinos dirigido por el atamán cosaco del capitán Yemelyan Pugachov. Pero la ciudad, anteriormente en gran medida construida en madera, fue pronto posteriormente reconstruida, utilizando piedra, y de acuerdo con un plan de patrón de rejilla durante el reinado de Catalina la Grande. A principios del siglo XIX, la Universidad Estatal de Kazán y la imprenta fueron fundados por el zar Alejandro I, por lo que Kazán se convirtió en un importante centro de estudios orientales en Rusia. El Corán fue impreso por primera vez en Kazán en 1801. La ciudad se convirtió en un centro industrial y los campesinos emigraron allí para unirse a su fuerza de trabajo industrial. En 1875 apareció el primer tranvía de tracción animal y en 1899 se produjo la instalación del primer tranvía moderno. Después de la Revolución Rusa de 1905, uno de los primeros amagos de la Revolución Obrera y Bolchevique, a los tártaros se les permitió revivir Kazán como centro cultural tártaro. El primer teatro y el primer periódico tártaro aparecieron en esa época. La historia y el prestigio cultural de Kazán atrajeron a varios artistas e intelectuales a su ciudad. Ejemplo de ellos son el poeta Velimir Jelebnikov y León Tolstoy, quienes estudiaron en la segunda mitad del siglo XIX en la Universidad de Kazán, provenientes uno de Ucrania y el otro de la región de Tula. Tolstoy, como sabemos, es el gran novelista autor de Guerra y Paz, Resurrección y Ana Karenina, la atormentada historia de una dama rusa escindida entre la pasión amorosa adúltera y sus deberes conyugales y maternales, un tema muy recurrente en la literatura europea de la época. Ana Karenina ha sido versionada muchísimas veces en el cine, la televisión y hasta el ballet. De una de sus enésimas versiones, en 2012, la firmada por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Jude Law, vamos a escuchar una selección de su banda sonora, compuesta por el italiano Dario Marianelli. Es la música del baile donde se conocen Ana y el conde Vronsky y comienza la tempestuosa historia. Se titula Baila conmigo y lo escucharemos con orquesta dirigida por Benjamin Wallfisch. Thank you. inicio musical de nuestro paseo por la historia de la ciudad de Kazán, nuestra ciudad musical de hoy en tema con variaciones, escuchamos Baila conmigo, vals de la película Anna Karenina, de la banda sonora Para ella, compuesta por Darío Marianelli, para ilustrar esta versión de la novela de León Tolstoy, Universitario Ilustre de Kazán. Nuestro hashtag para interacción hoy es #TCBKazán por nuestras cuentas de Twitter y Facebook. A finales de 1980 y en la década de 1990, tras la disolución de la Unión Soviética, Kazán de nuevo se convirtió en el centro de la cultura y la identidad tártaras, y se intensificaron las tendencias separatistas. Con el regreso del capitalismo, Kazán se convirtió en uno de los centros más importantes de la Federación de Rusia. La ciudad pasó del 10º al 8º lugar en el ranking de población de las ciudades rusas. En 2005, dentro de las celebraciones por el milenario de la ciudad, fue inaugurado el metro de Kazán. A finales de la década de 2000, la ciudad se ganó el derecho a organizar tanto la Universiada 2013 y fue elegida como una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2018, recién concluida. Kazán es una de las zonas con mayor diversidad étnica de Rusia, pues hay representantes de más de 115 nacionalidades que viven en la ciudad. Los dos principales grupos étnicos en Kazán son rusos, 48,6%, y tártaros, 47,6%. Entre los cinco primeros se incluyen también los chuvasios, ucranianos y azeríes. Las principales confesiones religiosas en Kazán son los suníes, la Iglesia Ortodoxa, junto a los católicos, protestantes, judíos o bahaístas. A propósito de esto, en el microdistrito Staroye Arakchino se encuentra el Templo de Todas las Religiones, un complejo arquitectónico de varios tipos de arquitectura religiosa, incluyendo una iglesia ortodoxa, un minarete y una sinagoga, entre otros. La estructura sirve como centro cultural y residencia para el artista local y filántropo Ildar Kanov y sus ayudantes, quienes son conocidos por sus esfuerzos en el tratamiento del alcoholismo, la drogadicción y otras enfermedades. Sus actuales y antiguos pacientes le ayudan a mantener y desarrollar el templo, ya sea por participación directa en los trabajos de construcción o por medio del patrocinio. La estructura no es un templo activo de ninguna religión, sino más bien un templo de la cultura y de la verdad, como Kanov describe su misión. Se ha convertido en un referente popular de la ciudad de Kazán, que se enorgullece de la combinación pacífica de diferentes culturas, la islámica, la tártara, ortodoxa rusa y otras. El templo es visitado tanto por turistas como por personas que buscan la ayuda de Kanov, quien dice que con el tiempo la estructura contará con 16 cúpulas correspondientes a las 16 principales religiones del mundo. Mientras contemplamos el interior de estas cúpulas y minaretes, escuchamos una voz venerable, la de un nativo ilustre de Kazán, el gran bajo Fiodor Chaliapin, nacido allí el 13 de febrero de 1873, y quien disputó en su cuerda menos popular el título de más grande cantante de ópera de inicios de siglo, nada menos que a Enrico Caruso. Su presencia escénica, para muchos de estirpe stanislavskiana, imponente e impresionante, lo convirtió en un legendario intérprete de papeles como el Mefistófele del Fausto de Gounod, del Boris Godunov de Mussorgsky o del Don Quijote de Massenet, el cual estrenó en 1910. También incursionó en el teatro y en el cine. Falleció en 1938. Lo vamos a escuchar en una extraordinaria prestación de la canción Dudas, del ruso Mikhail Glinka, de los primeros 30 años del siglo XX. Поддерживаю сердце, я плачу, я страшу, душа утомила в простуде, я страшу, я плачу, не выплакать горю. Напрасно надежда мне счастье гадает, не верю, не верю победам коварным разлука. Соперник счастливый и тайно, и злобно кипящая ревность пылает, и тайно, и злобно. Напрасно и смело мне ревность гадает, не верю, не верю, коварным наветом я знаю, ты Con el bajo Fiodor Chaliapin, hijo célebre de Kazán, escuchamos la canción Dudas de Mikhail Glinka en esta visita a la ciudad rusa, nuestra ciudad musical de hoy. Kazán es uno de los mayores centros industriales, financieros, comerciales y turísticos de Rusia y es la capital económica de la región del Volga. Kazán es sede de 6 de las 500 compañías más grandes en ingresos de Rusia. De acuerdo con la suma del capital de sus propios bancos, Kazán ocupa el tercer lugar en Rusia, solo superada por Moscú y San Petersburgo. La ciudad cuenta con una hermosa fortaleza, el Kremlin de Kazán, que en 2000 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Incluye muchos edificios antiguos. El mayor de ellos es la Catedral de la Anunciación, construido entre 1554 y 1562, la única iglesia de Rusia del siglo XVI en tener 6 pilares y 5 ábsides. Al igual que muchos edificios de Kazán de la época, se construyó con piedra arenisca pálida local y no con ladrillo. Durante muchos años se ha dicho que el arquitecto fue el legendario Posnik Yakovlev, pero esto es puramente especulativo. La torre campanario de la catedral se erigió en 5 niveles a instancias de Iván el Terrible con la intención de que se pareciera al campanario de Iván el Grande de Moscú, pero fue derribada por los soviéticos en 1930. Más hacia las orillas del río encontramos la inclinada Torre de Soyenvika, que recibió su nombre de la última reina de Kazán y constituye el símbolo de la ciudad. Es un edificio de origen tártaro con forma escalonada, que al parecer era un mirador de vigilancia del río. Tiene una altura de 58 metros. En el año 1726 fue erigido un templo en nombre de los apóstoles San Pedro y Pablo, donde estaba un templo de madera construido a mediados del siglo XVI. Entre la gente, la catedral fue llamada como Jardines Colgantes de Piedra de Kazán, debido a la gran cantidad de molduras que adornan sus paredes. Es un solitario templo con 2 pisos y una altura de 52 metros. Con la particularidad de que 38 metros es la altura de solo una cúpula. Como comparación, la nave central de la Catedral de Notre Dame en París posee una altura de 35 metros. Casi igual de grande es el campanario, 49 metros. Si se mira hacia ella desde abajo y a corta distancia, se asemeja a una torre pintada. En el penúltimo nivel, a finales del siglo XIX, se instaló el reloj del maestro Peter Klimov, todo ello enclavado en el Kremlin de la ciudad. Ya nos toca hacer la identificación del programa, pero al regresar lo haremos con música de la gran compositora kazaniana Sofía Gubaidulina, nacida en 1931 y egresada del Conservatorio de la ciudad. Sufrió descalificaciones y ostracismos a causa de la modernidad de sus composiciones, intolerables para los patrones estéticos del realismo socialista ruso. Shostakovich la defiende y alienta en sus búsquedas, las cuales incluyen la religiosidad, la literatura contemporánea, como por ejemplo la poesía de T.S. Eliot, el folclorismo y hasta la matemática. Grandes intérpretes como Anne-Sophie Mutha, Gidon Kremer o Valery Gergiev han estrenado sus obras. De ella apreciaremos los 2 movimientos finales de su quinteto para piano y cuarteto de cuerdas de 1957, en la interpretación de Catherine Woodard, piano, y el cuarteto Brooklyn Rider, con Colin Jacobsen y Johnny Gandelsman en los violines, Nicholas Kortz, viola, y Eric Jacobsen al cello, en una grabación en vivo en el Ruder Theater College Station en febrero de 2009. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez.

En el inicio de esta segunda parte de nuestro viaje por Kazán en la serie Ciudades Musicales de Tema con Variaciones, estuvimos escuchando los dos movimientos finales del quinteto para piano y cuarteto de cuerdas de Sofía Gubaiduliña, famosa compositora contemporánea de Kazán, con Catherine Woodard al piano y el cuarteto Brooklyn Rider. Nuevamente les recordamos el hashtag para su interacción y compañía en este viaje, numeral TCB Kazán por nuestras cuentas arroba 710 Capital y arroba Alto y Nítido en Twitter y Radio Capital YB Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte en Facebook. Kazán es una ciudad llena de hermosas y variadas arquitecturas, debido a su convivencia de culturas y religiones. Por un lado tendríamos la hermosa mezquita Kol Sharif, una de las más grandes del mundo, con cuatro minaretes de casi 60 metros de alto cada una y el bello contraste del mosaico azul, el blanquísimo mármol y los coloridos vitrales. En estilo más europeo clásico, herencia de Catalina de Rusia o Pedro el Grande, el Palacio de la Alcaldía y el Palacio Presidencial, sobrios y majestuosos. Las formas piramidales abundan en la ciudad, a orillas del Volga el Templo del Santo Sudario y la Sala de Conciertos, una de la época de los zares medievales y la otra contemporánea. Completan esto los dos triángulos que hacen la parte emblemática del Puente del Milenio, que atraviesa el lago, erigido para celebrar los 1000 años de la ciudad. El centro de la misma está cortado por el sereno lago de Kabán, pero los reúne el canal Volac. Hacia los altos se aglomera la Rusia más tradicional, mientras que hacia las riberas la más mestiza. Otros cautivantes edificios son el Museo Nacional de Tatarstán, en el estilo del Hermitage, muy similar, el Palacio de Agricultura, el fantasioso Palacio de los Niños, edificio semejante a uno de cuento de hadas que alberga un teatro y museo de marionetas. Su estilo es el moscovita tardío ruso. Y el moderno Palacio de las Academias de Tatarstán de 1991. Y en su esplendoroso Kazán Arena jugaron los equipos de fútbol de Colombia, Argentina y el campeón Francia en la recién concluida Copa del Mundo Rusia 2018. Una de las músicas más notables de Kazán es la extraordinaria y casi introvertida chelista Natalia Gutman, quien ha visitado Venezuela flanqueada por la Sinfónica Simón Bolívar. Hoy septuagenaria, discípula de leyendas como Sviatoslav Frykstar y Mstislav Rostropovich. Y como ellos, ha recorrido el mundo entero y sus alrededores, por la cantidad de veces que lo ha hecho y los escenarios que ha engalanado. La vamos a escuchar para despedirnos por ahora de la milenaria ciudad de Kazán en el subyugante andante de la sonata en sol menor para cello y piano de Sergei Rachmaninov, opus 19, acompañada de Vyacheslav Propugin. Thank you. con la violonchelista kazaniana Natalia Goodman interpretando el andante de la sonata en sol menor para cello y piano, opus 19 de Sergei Rachmaninoff, termina nuestro paseo imaginario por Kazán, nuestra ciudad musical de hoy, a través del boleto que integramos en el hashtag #TCBKazán por nuestras cuentas de Twitter y Facebook, @710Capital, @AltoYNítido, Radio Capital lleve calle 710 AM y Einar Goyo Ponte, quien en nombre de José Vicente Gamboa, en la producción general de la emisora, Raúl Sánchez desde la consola de grabación y edición, y el profesor Corrado Galcio, creador de este programa, se despide hasta la semana que viene, cuando volveremos con más de esta cátedra radial de la música universal en esta misma esquina del próximo domingo. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.